Pinky, este es mi último plan de conquista global. Proyecto Wow Wow. Debemos verter mi cóctel de ADN perruno en las tuberías de agua del mundo entero. Cuando la humanidad alivie su sede, estará sometiéndose a mis designios. Y el mundo será mío. ¡Brillante, cerebro! Oh, espera. No. ¿Y la gente que solo bebe agua embotellada? Esos que gastan $5 por una botella de agua ya son esclavos alienados, Pinky. Oh, bueno. Está bien así. Bienvenidos a La Azotea, una semana más en Radio Ela. Y hoy a ritmo barrio bajero ha venido un amigo nuestro de Villaverde, que se llama Kimi, y un amigo nuestro también de Badajoz. No, de Cáceres. No es lo mismo, no. Es que no. Los madrileños es todo de... No es lo mismo. Pues de Cáceres. Y de un barrio muy bajo, seguro también. Vamos. Y bueno, pues se van a presentar ahora. Nada, eso, decir que un día aquí, a ver qué tal. Yo soy Kimi y a ver qué podemos escuchar de buena musiquita. Nada, buenas tardes, yo soy Isa. Vengo aquí con el colega Kimi, con el Víctor. A ver qué podemos hacer esta tarde. Pues de momento estamos picando en el sonido, pero bueno, no pasa nada, yo qué sé. Así de chulos somos. Porque como hemos hecho la pre-escucha mal, pero bueno, que... No pasa nada, ¿somos punkis o somos gallinas? Somos punkis, de siempre. Punkis, vale. Y os vamos a dar el teléfono de la radio por si alguien nos quiere llamar, que seguro que va a haber mazo llamadas, porque tenemos aquí a Edu, que nos está haciendo de secretaria para atender las llamadas. A Edu, que lo conoceréis de otros programas. Y el teléfono es 91-57-64... No, espera, 91-57-2642. Y todo esto ha venido porque estaba empezando el programa y ha llamado una tía en plan de, pues no sé, de Telefónica o algo así. Y ha sido gracioso. Bueno, ya que tenemos teléfono, Podemos darlo, ¿no? Aprovecharlo. Claro. Además, aprendí ayer a pinchar el teléfono aquí en la radio y habrá que probarlo. Hombre, no, esto está apagado, chavales. Y bueno, contarnos un poco qué hemos escuchado. Pues nada, esto es un tema que encontramos en un recopilatorio de Electro Swing, que se llama Electro Swing Volumen 2, que la verdad es que para la gente que no conozca este tipo de música, pues ahí me lo presentaron y la verdad es que es una buena forma de meterse en este tipo de música. Ya roza la electrónica, pero con su toque de swing, no está nada mal. La canción es de una productora inglesa que se llama The Basement Boys, y la canción Mudfoot Jones Swinging. Esta productora pues nació hace ya tiempo con un grupo de jóvenes músicos y productores, y ahora es cuando ya están, el sello está más firme. Y nada, tampoco te puedo decir mucho más porque uh-huh. Es lo que conozco. Muy festivo uh-huh. Este recopilatorio para escucharlo en cualquier momento, en realidad. En cualquiera, sí. En cualquiera. Porque tiene toques de todo. Más hip hop, más electrónica, más swing, bueno, y todo mezclado. Me lo pasaréis, sí, en el bajo internet. Electro Swing, volumen 2 y también volumen 1. Lo que pasa es que ese no hemos traído ninguna de un tema de ese CD, porque es más difícil bajárselo de internet. Pero ahí está en la red. Y seguro que se conseguirá. Y deciros que esto es Radio Ela y que lo podéis escuchar en www.radioela.org. Y como en otros programas, hoy tenemos concurso y habrá premios, y el concurso de hoy va a quien adivina los cortes que vamos a poner de unos dibujos animados. Quien nos diga la serie pues tendrá premio escribiendo a radiorabia@hotmail.es. que no habéis escrito a nadie, que yo no sé si es porque no sabéis, se cortan la movida de que preguntamos en los concursos o porque nos da la gana, pero hay buenos premios. Le da vergüenza ganar. Pero bueno, así que algo más iba a decir, no. Pues que ya, si queréis, podemos ir escuchando el siguiente tema. Trying to do, yeah. Woo! Oh, love that way you walk. Yeah. One more month, too far to show. Need to get around on that go-cat, go-go. Step on my blue suede shoe. Make it doing a family off my blue suede shoe. Back that up, got a fried. Miss you by my bed that night. I got a cool man being as she can be. Knock down my fancy double beat to me. Coming on a baby, whole lot of shit going on. We're thinking, whole lot of shit going on. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Shake it, baby, shake. Well, love it, baby, I love when I walk to be gone. Babe, I love that way you walk. How, how, how. How, how, how, how. I'll see you right. Bueno, pues con este tema de fondo nos van a hablar nuestros amigos que han venido hoy aquí a la radio sobre este grupo que hemos puesto, mientras lo seguimos escuchando, claro. Bueno, estos son los míticos Ten Years After. Todo el mundo los conocemos de la época de Busto y el rock psicodélico. Pues y yo demás. No los conocía, tío, ¿qué pasa? Increíble, me parece. Y es el tema I'm Going Home, del disco Undead, de 1968. Y bueno, decir de esta canción que... Que en Busto, por supuesto, el año 69, cuando tocaba esta canción, fue un momento que se consagraron como banda, y Alvin Lee especialmente como guitarrista, de los mejores de la época, dijeron. Y nada, os recomiendo a todos veros el documental de Busto, con actuaciones de varios grupos, no de todos, que se llama así, Busto, y escuchar esta canción con el vídeo también. Y bueno, deciros que era una banda inglesa de blues y rock, que estuvieron funcionando del año 65 al año 74, más o menos. Luego tuvieron otra, una vuelta, por el 2003 o no sé, pero ya lo típico. Y sus años punteros fueron del 67 al 69. Estaba Alvin Lee a la voz y a la guitarra, Rick Lee, su hermano, a la batería, Leo Lyons al bajo y Chick Churchill al teclado y al órgano Hammond. Y bueno, deciros que tenían varios discos, 6 de estudio creo, y esta canción es del disco Undead de 1968. Qué cultivado, ¿eh? Nah, hombre, lo poco que se sabe. Bueno, pues si os parece, seguimos escuchándolo ahora que empieza la guitarra, ¿o tenéis algo más? No, sí, ahora viene el momento apoteósico, yo creo. Vale, pues momento trippy. Momento trippy. Pues mejor que escucharnos, vamos a escuchar ese momento trippy. Love you, baby. I'm a great person. It won't be that. What's going on? Babe, I'm coming to get you one more time. Con este tema de Ten Years After, ya os prometemos que no vamos a poner ningún tema tan largo y que todo lo que viene ahora es sucio y rápido. Bueno, sucio, no, bueno, sucio lo, luego. Lo siguiente no es muy sucio, vamos, que digamos. Y, tiene bastante clase. Bueno, contadnos, chavales, que vamos a escuchar ahora. Pues un grupillo de Barcelona que ya llevan unos años dándole ahí, que la verdad es que yo lo escucho hace poco y la verdad es que está bastante bien, dándole un poco ahí... al rollo swing de Gramophone All Star, al rollo jamaicano también mucho. Hacen un poco su mezclilla y esta canción es de que vamos a poner del último disco que han sacado este año, Symbiosis, que se llama Love You Like a Woman. Y nada, y si os interesa, queremos hacer un poquillo de publicidad. Tocan en Peralada en Girona el 25 de junio y el 7 de julio en La Bisbal en Girona, en la sala Bisbal. Qué guapo, ¿no? Sí, me imagino. Mira, yo voy a hacer un grupo solo para tocar en la sala Bisbal, tío, te tengo las armazas. La Bisbal. No sé si será un descampado, no sé, ni idea. Un descampado. La Bisbal es que me suena a verbena de pueblo. Bueno, pues vamos con ese tema. The boss in this hole, but how can a man can run his castle when he's always gone? No, listen, try to do the things for you that a woman should do, but you take me for granted, baby. You must think I'm some kind of fool, but there's some food for thought, and I want you to understand. I can love you like a woman, but also find you like a man. coming in. That's how it's always been. We've been sweating milk like I'm a peaceful food since I don't know when. But I'm a peaceful woman, I know violence is no good. So I can demonstrate to you to be understood. So I'm gonna tell you in plain English, just as plain as I can. I can love you like a woman, but also fight you like a man. Yes, alright. Lastimarte, Pinky. Diseño una estrategia para conquistar el mundo que incluye esta cloaca. ¡Vaya! ¡Estupendo, cerebro! ¿Vamos a conquistar al mundo antes o después del bañito? Bueno, pues con este tema de Gramophoner al estar, casi yo el nombre de la serie. Recordad que tenemos un concurso abierto, que es del corte que acabáis de escuchar. Si nos decís la serie, pues tendréis un fantástico y maravilloso premio. Un grandioso premio. Sí, un grandioso premio. Que nos lo ha enseñado y en la caja grande, ¿eh? Del que seguro Kimi y Zach van a participar. Seguro. Hombre. Ahí ya estamos dando una pista, ¿eh? Pero bueno. Y ahora vamos a escuchar un tema que no sé de quién es, pero es de un recopilatorio. Es el corte 16 de un recopilatorio de Latin Jazz Ska. Y es una versión de A Night in Tunisia de Dixie Gillespie, que es uno de los temas referentes del nacimiento del Latin Jazz y sobre todo de la mezcla que se empezó a dar a raíz de este músico y de otros cuando se fusionaron pues con trompetistas y saxofonistas, sobre todo clásicos de Nueva York, y fusionaron esos dos estilos, el estilo de Estados Unidos con el ritmo más, los ritmos más africanos y más del Caribe. Y no sé, a mí me gusta bastante más el original, pero como ellos habían traído un tema de ska y tal, y pues eso, pues Digo, pues mira, pues lo metemos ahí, me mola la canción y así somos. Así somos, sí. ¿Algo que decir, chavales? No, no, a ver qué tal el tema. Bueno, volvamos. Tan bueno como no, tan bueno no, mucho mejor. Lo siguiente. Bueno, decir que estamos comentando que para... No sé si el siguiente o cuándo va a venir otro amigo que se llama José y va a hacer un especial de narcocorridos. José Isidro estará aquí, seguro. Gustoso de venir, ¿no? Seguramente nos presentará su música autóctona. Le podríamos dar una sección fija, yo creo, ¿eh? Sí. El tigre de José Isidro se podría llamar. Técnicas de relajación, problemas de insomnio, cosas... Sí. Pero bueno, vamos... ¿Cómo dormir? Te lo puedo enseñar. El consultorio de José Isidro. Podemos mirarlo. Bueno, pues hablaremos con su agente a ver cómo está el tema económico. Adiós. Con este tema de esta banda desconocida de fondo, seguimos el rumbo aquí en la azotea y con estos ritmos del verano. Kimi, asómate, por favor, que no te veo. Ahí, mejor. Perdón. Y bueno, ¿qué os ha parecido? Muy buen tema, Víctor, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Muy elegante, ¿eh? Sí. Me falta el smoking. Con clase, tío, con clase. Pues me tendríais que ver bailarlo, chavales. Cuando quieras lo hacemos. Venga. Lo hacemos pues, juntos. Eso está hecho. Pues para elegancia lo que viene ahora, que es un grupo francés, que lo hemos puesto aquí ya y lo hemos idolatrado, y son Les Pets Bleus, los chicos de la hierba, como les llamo yo. Sutilmente. Y el tema es Plastic People del álbum Radio Blood Money. Muy buen tema. Y pues deciros que esta banda es de Francia y que particularmente me mola porque mezclan muy bien y se curran no solo el aspecto musical sino también el rollo de las portadas, los videoclips y tal, y es un claro ejemplo de elegancia. Además, uno de los del grupo toca la trompeta también y en los directos lo peta, sí. Sí, la verdad es que en directo es bastante impresionante y te quedas con buen sabor de boca después del concierto, la verdad. Y con buen gusto. Hombre. Es placentero. Lo que pasa, yo les vi hace poco y fue corto. Pero no, a veces corto y... Lo breve. Y placentero, ¿no? Mejor que largo y... En todo, en todo. Lo breve es bueno, dos veces bueno. Dice el sabio. Bueno, pues venga, volvamos a escuchar este tema. Oi, move that mini. We ain't for sale, mate, we live here. How much? You and I still see, but a pussy can eat. We could all be rich, but you bitches are too greedy. You never really had a life too hard to measure, just acting large for pure pleasure. You knew 4x4, but what the fuck for? You're taking the kids into the school next door. Your fumes loom large, and I don't wanna breathe it. And if you don't know how to see, well, fucking you, man. So said it again. And if it's all about the money, I ain't with you, man. I got a Buster Lenina right here, right now. And a little red rock by Chairman Mao now. How's the fashion if you can't afford food in a cardboard castle with some cashless dude? We're 1 foot away from a doll every day, just watching all the plastic people at play. Hey. Plastic people on a route of Hollywood. Plastic people, I said it again. Plastic people on a route of Hollywood. Plastic people. I see bailiffs break down the port. But ignore your company account found offshore. And the poor old bitch owed a cutler's score. Well, she died of death, and who's more? Not no gold and no gold medallion. I'm always the bastard, never the stallion. I'm just a traveling man with a cutler bob. I ain't got that much, but I love my job. Plastic people on the route of all evil. Plastic people, I said it again. You think buying a council flat's a good idea until you get the real bill for upkeep and repair now. Do you need a loan and own your own home? Simple monthly repayments all done by phone? Ring straight away, call today, pray. You don't lose it all when you can longer pay for than the sum of your income invested till you default and they repossessed it. Plastic people on the route of all evil. Plastic people, I say it again. Plastic people on the route of all evil. That you thought you needed, and then you lost the light and through someone's greed, and then you build a fantasy for the first time. Why get on the first rung and climb a little higher? Then you're retiring, it's gotta be sold. Your endowment policy just didn't hold for the council flat paid for by parents' taxes, all ripped up by Fox and faxes. Plastic people on the route of all evil. Plastic people, I said it again. Break it down. Bueno, pues con este tema de del Pep Duller, bueno, de los chicos de la hierba, que es como me mola llamarlos. Como nos mola a todos llamarlos, ¿no? Los chicos de la hierba. Pues cambiamos ahora ya de tercio y vamos a escuchar a los maños Fuck Da Pose, y el tema es Justicia y Dinero, del álbum Demasiado Honor para Tanta Hambre de 1998. Y hasta donde yo sé, aparece un chaval que se llama Oscar y el Rapsus. Y Kimi y Isaac, por lo que me han dicho, sabían algo más. Sí, canta Carti el Nene en este tema. Uno de los cantantes de Yasta, de la banda de reggae Zaragoza. Y creo que también sale Johan, también de la banda Yasta, que pertenecía a Fuck Da Pose. Johan de los Johan de toda la vida. Johan. Pues bueno, no tenéis que decir nada. Luego decís que el programa es una mierda, venís y sigue siendo la misma mierda de siempre. No te creas, ¿eh? ¿No? Hombre, hoy tenemos zumo de naranja, por lo menos. Cuando termine el tema, a ver, podemos mostrar las impresiones. Claro. Más detalladamente, a ver qué nos ha parecido en el lo momento. Lo vais a analizar ahora con mucha calma. Y podemos. Te pondremos nota del 1 al 10. Venga, vale, pues vamos con este tema. Yo, yo. Justicia y dinero van de la mano. Tanto tienes, tanto vales. Trae tu dinero acá. Eso no tiene por qué ser así. Último chicano no está contento. Falta pose, no están contentos. El nene no está contento. ¿Cómo está justicia? Yao, yao. Eres otra mentira de este mundo podrido. Sé que te has corrompido. También te has vendido por dinero recibido. No es amiga de cualquier bolsillo. Luchas por tus derechos, no es tan sencillo. Trato de favor por un cheque extendido al portador. Tema conocido, este es tu camino. Te lo recrimino, mal has decidido. ¿Quién te ha concebido? No te he conocido. Si yo poco pido y nada he recibido. Si tu justicia nunca has existido. Quien te representa nos ha reprimido, nos ha oprimido. Si hubiese querido haber huido, pero no he podido. Más bien me has hundido, no me has creído. De mí te has reído. Si el rico nunca es perseguido, falso estoy por caja y paga el recibo. Juego de cretinos para el obrero prohibido. En prisión metido, cual dinero no ha tenido. Pagar no ha podido, no fue defendido. Si con dinero todo es permitido. Nadie es fugitivo, todos son amigos. Nada ha ocurrido, no hay ningún testigo. Nadie ha recurrido, con la suya se ha salido. Sin ningún castigo, no hay ningún sentido. En el cuello me has mordido y estoy dolido. Pero he resistido, he sobrevivido. Aunque poco he conseguido. Sigue siendo el obrero el más perseguido. Este sistema judicial sigue estando jodido. Cuando dinero pongo en la mesa para ti. Cuando cuesta del tal ego poder salir. Cuanto para poder sobrevivir. Cuando te cuesta escribir lo que me vas a permitir. So, cojo todos tus libros, los tiro a la hoguera. Todo lo que has leído ya no vale una mierda. Yo tengo mi justicia, digo, tengo mis propias reglas. Las aplico en parciales y nunca estarán en venta. Revienta. Jueces, policía y abogados me tienen ahogado. Mundo enajenado, corazón ahorcado. Policía demasiado abusado. Te han apaleado, luego empapelado. Has sido juzgado y ya le encerrado. Si hubieses tenido dinero nada habría pasado. El más respetado sin ser acosado, sin ser acusado. Todo perdonado, todo olvidado. Ante ti se hubiesen disculpado, hombre adinerado. Ya hace tiempo que en ti no creo. Justicia no veo, obrero sonreo. Sobre esto no bromeo, sobre ti me meo. Me pide respeto pero yo no te lo debo. Y mientras tanto muero y esa es la justicia. La justicia ya no está ciega. La balanza ya no es perfecta. Su casa un cuarto de kilo de hachís para vender, porque nadie lo quiere coger para currar, porque si no moro negro, chica, no algo extraño. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Tras vuestra avaricia por la pifia de vuestros sueños o pesadillas, con la gente que metes entre rejas y rejillas, tras las paredes de la penitenciaría, se consumen vidas y día tras día sacáis vuestras cuchillas, y hacéis más grandes nuestras heridas, y así creéis que podéis guiarnos por el buen camino, para el bien, no sé si estáis ciegos. ¿Cuánto dinero pongo en la mesa? Con este tema de fondo, la trompeta de Oscar, que intuimos que es los que Kimi y Isaac dicen que es Sí, el solo de trompeta es suyo. El solo de trompeta es de Johan, productor y compositor de Yasta. Y seguramente también en Fat Apostle hiciera sus producciones. A ver, que me he liado. Lo que quería decir era que Oscar es Johan, ¿no? Seguramente. Más o menos. Creemos que sí. A lo mejor viene de Zaragoza y nos parte la boca, pero bueno, yo qué sé. Perdónanos, Johan, ¿eh? Y Oscar también, perdón. Primero nos parte la boca y luego le invitamos. Los de Bisbal, el pueblo, la sala esa también, perdonadnos. Hombre, yo qué sé. Es gracioso, tío, yo qué sé. No nos perdonéis, que den por el culo. Ahí está, Espíritu Villaverde. Y Kimi, anunciamos ya que está preparando a conciencia un programa de Sky de reggae. ¿A que sí, Kimi? Está ahí en mente y está... Estamos viendo a ver qué podemos meter. Grupos poco conocidos. Para darle empuje ahí a la música novel. Vale, pues... Ahora ya afrontamos la parte más... Más punk o más rockerilla y empezamos con Todos Tus Muertos. El tema se llama Carne de Cañón y la letra está muy guapa. Y antes del tema viene un corte del premio de hoy, del grandísimo premio de hoy. ¿Qué serie bueno, será, eh? ¿Qué serie será? Es tan grande que no se puede valorar en dinero. Así que ahí va. Gracias, Pinky. Ahora pongamos el plan en marcha. Pronto el mundo obedecerá mis órdenes. Así como el señor Gatito Lindo. Sobre tus espaldas vamos a caer. El gato atrapa al ratón y se lo va. que lo siente lo sabe, lo que duele el látigo cuando estás abajo, por haber matado, por haber herido a quien tanto amabas, por haber disparado contra tu hermano, ahora corres solo entre los lobos que te corren y aúllan, esperando para devorarte por las malas acciones que has cometido. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah. Micrófono y dejen de joder. Toda esa banda que tiene promoción no tienen emoción, ni corazón, ni la razón. Jimmy, Jimmy, ah, Jimmy, ah, Jimmy, yeah. Danos comida que queremos crecer y vas a ver lo que va a acontecer. Sobre tus espaldas vamos a caer. Pero es así. Para sobrevivir. Bueno, pues con este tema de los Todos Tus Muertos, del disco El Camino Real, vamos afrontando ya la parte final. Y creo que Kimi sabía los cantantes del disco y todo eso, porque soy un desastre y no, ni me molesta mirarlo. Los cantantes son Fidel Nadal y Pablo Molina. Real, recientemente convertido. Recientemente convertidos al rastafarismo. Oye, bueno, no tan recientemente. A su rollo, a su pedo. Bueno, lo que estábamos hablando del rollo de... No tanto de la cultura rasta, pero lo de Selassie I, ¿no? Que cuando lo hice en la canción, pues nos hemos reído porque... Por lo menos a mí me resulta chocante ahí la movida de del Dios ya y tal. Para peña que luego son tus vecinos, ¿sabes? Que se flipan con la movida. Es que no, que yo no son africanos no ni nada, bien, son tío. Gente occidental. Que no pasas de creer de un día a otro en otra cosa. Que claro. No es tu cultura, que no nos hagan ver que es su cultura porque no la es. Que no intentan vendernos la moto ni ganar dinero a costa de una cultura que no es la suya, vamos. Y como decían, Potato, en vez de ser la CIA, será CIA, ¿no? Será CIA. Y si no hay, pues tampoco pasa nada. Y bueno, lo que tenemos en este programa es buena música de calidad. Y ahora vamos a ir con... Voy a mirar aquí la chuleta con un grupo que se llama King of Nuzi, ¿no? Nazi. Bueno, nazi, ¿qué coño? Hablar vosotros nazi. Porque habéis traído... ¿Se pronuncia nazi? Nazi. Kings of Nazi, of Nuti. Qué guapo, ¿no? Es así, no sé. Un y jueguecito. Hablarnos un poco de este grupo. Bueno, este grupo empezó a finales de los 90. Predominaba el punk mezclado con rhythm and blues y swing en sus canciones. Hoy en día tienen 3 discos y un EP. Y a pesar de ser estadounidenses, creo que de Massachusetts, han tocado casi toda su carrera por Europa. Países como Francia, Holanda, Alemania, República Checa. Por Ocupas también han tocado. Bastante por Ocupas. Bares, pubs y de todo, vamos. Les gusta tocar a estos chicos. Y tienen piano, batería, guitarra, bajo, saxo y un cantante. Y esta canción que vamos a poner se llama Banners from the Pubs. Es una versión del grupo Peter and the Tested Tube Babies. Todos tus muertos. Y la siguiente canción, Hoots Not Jory. Que no sé cómo la se las apañará Virtual, si las 2 seguidas o cómo. Sí, van ahí. Pero son bastante cortitas. Las 2 empalmadas y entre medias un corte del concurso. Venga, bien. Atento. Me parece bien, me parece. Así que vamos a empezar ya con la caña. Uy, va. Esperar que la estoy liando ahora. Well, I hope that they hang the jury, no verdict will be found. And I hope in time you'll forgive me when I stop coming around. You know I never cared much for the drama, this city always seemed to hold. So I hope you'll forgive me, darling, when time that seems so cold. Because he said, she said, someone said, it's a reward for you. Now that he heard, she heard, they all heard, he gotta lock you up and sue. Cause the judge, nor jury, will keep in mind I'm a walking key. And I never saw the reason why the outcome of this tragedy. And I've always tried to live my life, I wish others would do the same. Until I find an alibi, I guess I'll take the blame. Well, I hope that they pass a sentence of locking me in the hole. And I hope you won't get bored before the board grants my parole. You know I never cared much for the gossip, this city always seemed to live. So when the rumors get back to you, darling, I hope you'll forget and forgive. Because he said, she said, someone said, there's a reward out for you. Now that he heard, she heard, they all, they're gonna lock me up and sue. Cause the judge, not jury, will change my mind. find my alibi and guess I'll take the blame. Aún tengo buenas ideas. Debemos aprovecharnos de esa construcción para conquistar el mundo. Nada atrae más la atención de los medios que un rescate en una cloaca. Mañana daremos aviso a los medios y luego simularemos un rescate desde el otro lado de la calle. Entonces manipularemos la cobertura de los sucesos para procurarnos poder político. Bueno, pues con este temazo afrontamos ya la parte final del programa. El tema se llamaba Banded Force de Pubs, como he dicho antes Kimi, y nos ha comentado que la versión española es Nos echan del bar y beber sin pagar, ¿no? Sí, de nuestros amigos los Oida Rase, me parece. ¿Quiénes? Oida Rase. Ah, sí, son tus amigos. Bueno, les conozco y eso. Ah, vale, vale. Digo, va, pues muy bien, sí. Y ahora vamos a poner un tema que para mí es mítico, porque es de los primeros temas de punk que escuché así, mazo de joven, lo grabé en casete, y es de un programa, está mal a lo mejor decirlo, es de una radio libre, pero de Radio 3, que se llama Satélite 3, y creo que el locutor se llama Charlie, o sea, bueno, algo, alguna movida, sí, es que hace mucho no lo escucho. Charlie. Y fue de los primeros programas de radio que escuché, y de los primeros temas de punk, y todavía tengo ese casete ahí. Los casetes, qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos. Ya, los conciertos de Viña Rock de Radio 3, yo los grababa, tío. Y los del Festimat. En casete, ¿no? Claro, tío. Joder. Y es que antes de punk era modernillo. Y ahora he vuelto a ser el modernillo alternativo. No, joder, a mí me mola que te cagas. La actitud la tiene, la tiene. El camuflaje. Y bueno, sí, pues ponemos este tema y... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí, eso. El tema se llama Intensive Care, del segundo disco que publicaron, que se llama Pissed and Proud, que es un disco en directo, y después viene un corte, así que agarraros bien porque este tema a lo mejor os hacéis caca, ¿eh? Lo bueno de los Peter, como llevéis un pedo de esos que engañan, a lo mejor se os escapa, ¿eh? Tendremos cuidado y no queremos olores raros aquí en la radio, así que venga, vamos a escuchar a Peter and the Test Tube Babies. Es imposible decirlo. Yo creo que es Peter y los Teletubbies. Lo vamos a dejar venga, así. Venga, lo decimos así. Venga. It's called Intensive Care. It's where all you amateurs who drink merry down here. A good bit of bass player by Trapper here watching. You might be able to learn something. Oh yeah, it's fucking this 3 minutes. I doubt it. It's over there, look. Oi, watch him play one note so well. Oh, isn't he good? Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey Costillas cada semana. Eso se dibujó una sola vez. Luego se le añadieron las voces y la música. Y la misma escena se agregaba al final de cada programa y con la misma duración. Eso es todo. Oh. Gracias, cerebro. A veces es tan difícil ser mujer. Pues con este tema de la perrera retomamos el programa. Y la perrera es la primera, es el grupo anterior al actual, que se llama Nuevo Catecismo Católico, que es una banda de San Sebastián y que para mí tienen mucha calidad y son de lo mejorcito que hay de punk rock en España. ¿Os ha molado? Aunque esto era más rollo hardcoreta, pero ¿os ha molado el rollete o...? Están pegando fuerte esto, sí, se les oye por ahí. Sí. Que dan conciertos y... Eso ya no sabía yo. Sí, yo los he escuchado cosas. ¿Pero vienen por Madrid aquí alguna vez? No sé. No he escuchado tantas cosas. ¿Alguna vez han tocado aquí en Madrid? Sí. Y decir de la letra, ¿no? Que decía lo de yo pierdo el tiempo y tal. Sí, más o menos como nosotros, ¿no? Ahí me mola. Ahí me mola el rollo ese de leer cómics. Yo estoy orgulloso de ser friki, perdedor de tiempo. No pierdes el tiempo con esas cosas, hombre. Claro, es el doble sentido de la canción. En realidad sí. No perdemos el tiempo, sino todo lo contrario. Disfrutamos del tiempo. Ahí está, ahí está. Y ahora vamos con un grupo que hemos metido así a última hora, que se llama... A ver... Gel Dorados. La canción es Sargento Rock and Roll, y supongo que será de Rock and Roll, o algo, o cagándose en el Rock and Roll. No tienes ni puta idea, podemos oír cualquier cosa. Sorpresa. Y este grupo es de Jamendo, que es una página web, jamendo.com, ¿no? ¿Puede sí, ser? Sí. Que es todo de música libre, de Creative Commons. Y ahí desde jazz hasta esto que nos ha... Hasta Minimalote, aquí. Loco. Hasta Minimalote, ¿qué es eso? Minimalote, pero libre, ¿eh? Eso sí. Buen tecno. Minimalote, pero eso es muy de Villaverde, tío. Es internacional, tío. Es que en Chamberí decimos minimal. Minimalote, loco. Minimalote. Mira este, lo que nos dice. Decimos minimal y nos acariciamos la perilla, tío. Eres del norte, ¿no? Yo soy de Chamberí, tío. El norte de Madrid. La chumbedad en realidad está ahí, no en Villaverde, como decías. Pero si Villaverde no es Madrid, tío, no os engañéis. Ni España. Bueno, volvamos con este tema de los Gel Dorados. Irnos, vamos a poner un tema de la Creedence que está sonando ahora, que no tenía que sonar, pero había el pause y está arreglado. Y el tema es Down in the Corner. No, Down on the Corner. Temas donde los haya. Y pues a mí me ha recordado la Creedence a la película de Gran Lebowski. Le sale un temazo y el nota es forofo de la Creedence, y cuando va a recoger el coche al depósito, que se lo han reventado, por lo que más le interesa es la casete de la Creedence, y el madero le dice, joder, ahora no me acuerdo si se la han robado o no, o yo creo que no se la roban, y le dice el madero, joder, pues has tenido suerte que no se han llevado la casete de la Creedence, ¿no? O algo de eso. Algo así me suena, pero mejor que no soltemos más spoilers por si alguien la quiere ver. Atención. Que es parte muy importante de la historia ese trozo. Y bueno, tampoco esa es... No era broma. Que a veces... ¿Cómo que broma? No, broma ninguna, ¿eh? No, broma ninguna. ¿En serio? A mí me recuerda... Si se pone serio, ¿sabes? Yo me pongo serio con ese tema. Si os ponéis serios, pues serios. A mí me recuerda el tema de la Creedence a mis primeros temas de rock, ahí rollo Led Zeppelin y todo eso, y las primeras incursiones en garitos de Argüelles de heavies. ¿De heavies? De heavies auténticos. Sí, a los heavies les gusta mucho la Creedence, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opináis de los garitos de Argüelles míticos ahí de heavies? Yo nunca voy, así que... ¿Nunca has ido en tu vida a los bajos? He ido, pero no suelo, así que no puedo opinar tampoco mucho. ¿Nunca os ha impresionado el típico garito de heavies ahí míticos de Argüelles? El Excalibur, ¿no? De Vallecas. Joder, me impresiona más. El Excalibur en la discoteca. Discoteca de heavy, pero vale. Con la Excalibur hubo movida hace poco. Bueno, hace con el chavalillo este, ¿no? Sí, con el yo Excalibur. Yo es que al Excalibur no he ido nunca. Pues yo la primera vez que fui al Excalibur hubo redada. Entonces tampoco me molestan pasarme, pero porque no me hace ilusión el lugar, pero bueno. Nosotros somos chicos de la calle, ya nos conoce Virtual, somos chicos de los parques. Pues hablando de chicos de la calle, prometemos un especial de punk de los años 80. Con el tema de Toreros After Olé, chicos de la calle. Podemos empezarlo, sí. Bueno, y si queréis escuchar este programa otra vez u otros programas, solo tenéis que teclear azoteaela.blogspot.com, y si queréis escuchar otros programas de la radio, pues www.radioela.org, para escribirnos y llevarte ese grandioso premio. Estupendástico premio. Que yo lo he visto, ¿eh? Cojonudo premio. Escribir a radiorabia@hotmail.es, pues para si queréis un premio, por si os mola el programa. Si queréis dos, llamar dos veces, ¿no? ¿Eh? Si quieren dos premios, que escriban dos veces. De sí. Dos direcciones diferentes. Para que no se note. Sí, se puede hacer, claro. Se puede, ¿no? Nosotros no. No haría. No vamos a controlarlo. Si quieren insultarnos, si quieren venir aquí a hacerse un programa con nosotros, pues radiorabia@hotmail.es. Y agradeceros mucho a los invitados que habéis venido hoy. Gracias a ti, Virta. Y esperamos que vengáis más veces. Prometido queda. Pero eso sí, con mejor música, ¿eh? La música que habéis traído hoy es una mierda. Un poco ratonera, sí, te tenemos que deleitar más. Que vale, al principio... Mi público tiene oídos selectos. Hoy es que estábamos en plan festivos y... Claro, está acostumbrado a mi sublime gusto musical. Sí, otro día ya... Eso es por el calor que hace trago. Otro día, ya aprovechando el calor, te hacemos el de ritmos jamaicanos. Venga, sí, pues eso va a estar bien. Eso está hecho. Pues muchas gracias por estar al otro lado o a este lado, y bienvenidos a la azotea. Goes into a dance, doubles on the zoo. Down. need a penny just to hang around. But if you got a nickel, won't you lay your money down? Happy feet.